tengo un corazón en medio del pecho. La soledad me advierte que está allí. No me acordaba de él, he quedado perplejo. Me pregunto desde cuándo espera ahí. Me dice que es paciente al esperar. Me cuenta que anda siempre por aquí. Me indica que es capaz de resistir. Mas me pide que libere el palpitar. Descubrí que tengo un color, mi voz es un prisma que alumbra más allá que en mi interior. Perdido en este vaivén que se mete en mi vida, me observo a la deriva en mi vivir. Y corazón se apiada de mi ser, regala un aire nuevo por el sur. Y yo sin conocer de su intención, le vi pasar de largo por aquí. Descubrí que tuve un corazón en medio del pecho. Lamento que ya no se encuentre allí.